vamos a darle inicio al ciclo 2025 del espacio que le dedicamos todas las semanas a la difusión de nuestros músicos independientes. Así que vamos a darle la bienvenida a Carlos Casiani, integrante del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos de Mendoza. ¿Cómo estás, Carlos? Aquí Ángeles y Kenty, te damos la bienvenida al aire de la Mosqui. Buenos días, Ángela. Buenos días, Kenty. Buenos días a toda la audiencia de La Mosquitera. Qué lindo escucharte. Es un placer. Sí, claro, es un placer, les decía, de escucharlas y de volver a participar de la radio La Mosquitera con la música de Mendoza, con las columnas vinculadas a las novedades y a las noticias que tenemos del universo musical mendocino y, por qué no decirlo, también del país, ¿no? Así que, bueno, es muy grato estar nuevamente por acá, Ángeles. Igual, escucharte por aquí, nuestra audiencia también. Así que, bueno, bienvenidos. Le demos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, lo que estábamos escuchando recién es a Patricia Canjemi, que este fin de semana se va a estar presentando en dúo junto a Juan Emilio Cucharelli en la Sala Living. Esto es un lugar que queda por Godoy Cruz, es dirección por privado. Esto va a ser a las 21 horas y las entradas se consiguen por entradaweb.com. Así que el dúo Canjemi Cucharelli allí en Sala Living, también iniciando el ciclo de recitales íntimos del 2025 en esta sala tan acogedora como es Sala Living. Dicho esto, paso a comentarles que hay algunas convocatorias de cultura de la provincia que me gustaría comentarlas para que aquellos y aquellas músicos, músicas que están escuchando el programa, bueno, tengan la opción de participar de estas convocatorias en caso que así lo consideren. Una de ellas es la vinculada al ciclo que ya cumple 25 años y que ya prácticamente está instalado en Mendoza, que es el ciclo Música Clásica por los Caminos del Vino. Uh-huh. Esto se va a realizar durante la Semana Santa y está abierta ya la convocatoria. A partir del martes de esta semana está abierta la posibilidad de presentar propuestas para el ciclo Música Clásica por los Caminos del Vino. Si los interesados o interesadas ingresan a la página de Cultura Mendoza, allí se van a encontrar con toda la información, los plazos, las fechas para presentarse, y también está colgado de la página las bases de este concurso y el formulario para inscribirse. La única forma de inscribirse es vía virtual, no hay otra manera, a través de este formulario que está colgado allí en la página de Cultura Mendoza. Así que bueno, aquellos que estén interesados, es una interesante oportunidad como para presentarse. Estoy buscando acá la información porque quería comentar hasta cuándo está abierta la posibilidad de inscribirse. Esto es hasta el viernes 28 de marzo a las 23:59 horas. O sea, hasta el viernes de la semana que viene. No esperen a último momento, por supuesto, háganlo con tiempo. Abran las bases, vean cuáles son las condiciones y a partir de ahí llenen el formulario de inscripción. Hay un jurado que va a seleccionar las propuestas, que está integrado por las siguientes personas: por Carlos López, en representación de la Subsecretaría de Cultura de la provincia; Jerónimo Machín, músico y docente de varias instituciones de Mendoza; Joana Elisa Choque Arévalo, en representación justamente de nuestro movimiento, del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos; y Saray Graciela Ortega, por la Asociación de Músicos de Cuyo; y Juan Pablo Páez, músico y gestor cultural mendocino. Así que bueno, hasta el viernes próximo hay tiempo para inscribirse para participar de música clásica de por los caminos del vino. Otra convocatoria que está realizando Cultura de Mendoza son dos referidas a la Orquesta Filarmónica de Mendoza. Una es para cubrir cargo vacante en el instrumento contrabajo. Esto también, la inscripción para participar del concurso es inscribirse, y están las bases y las fichas de inscripción también colgadas en la página, De cultura también, sí. y también de cultura, sí, todo me refiero a Son la misma cultura de la de provincia, provincia. sí, exactamente. Esto va, la inscripción se realizará, dice el comunicado, de manera electrónica a través del correo oficial, que es el siguiente. Tomen nota aquellos que estén interesados. Comisión Artística OFM arroba mendoza.gov.ar. Lo repito, Comisión Artística OFM arroba mendoza.gov.ar. A partir del 27 de marzo de este año hasta el 11 de abril, a las 12 horas del mediodía, estará la posibilidad de inscribirse. Se dará por cerrada la inscripción esa fecha, el 11 de abril a las 12 horas, y no hay ninguna posibilidad de inscribirse fuera de esos límites, digamos. Dice, las inscripciones no deben tener un envío anterior al día de apertura, que es el 27 de marzo, y no deben superar los 10 folios, carillas, en total entre la documentación obligatoria y los antecedentes agrupados en un solo archivo en formato PDF. Bueno, todo esto está colgado en la página de Cultura de la provincia de Mendoza, así que aquellos que quieran concursar para el cargo vacante de contrabajo en la Orquesta Filarmónica de Mendoza, allí tienen la información. Y el otro concurso que está llamando o que está convocando la Orquesta Filarmónica de Mendoza es para cubrir el cargo vacante de flauta en la misma orquesta. Así que también allí con los mismos plazos se pueden inscribir desde el 27 de marzo hasta el 11 de abril a las 12 horas del mediodía y por correo electrónico. Como dije, el correo oficial es el siguiente, lo vuelvo a decir por si alguien no alcanzó a tomar nota: Comisión Artística OFM arroba Mendoza .gov.ar. Es cargo vacante del instrumento flauta para la Orquesta Filarmónica de Mendoza. Bien, también quería comentar, pasando a otro tema, que hemos ya iniciado el año 2025 con la propuesta MIM Propone, que está referida a talleres para músicos, músicas, músiques. Talleres gratuitos para toda la masa societaria del MIM. Y este próximo sábado, 29 de marzo, o sea, no mañana, sino el próximo, desde las 10:30 de la mañana y hasta las 12:30, se va a llevar a cabo el taller titulado Los bajos en el acordeón, volumen 2, y estará dictado por Lucy Lezica. Esto, como dije, es gratuito para todos los socios, socias del MIM, y los que aún no han podido inscribirse o asociarse al MIM, tienen que abonar un canon, que lo pueden hacer por transferencia electrónica. Pero toda esta información, para no aburrir a la audiencia, está colgada de la página, o sea, de las redes sociales del MIM. En el caso de Instagram, tienen que entrar a MIM Oficial, y en el caso de Facebook, Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos, y allí se van a encontrar con el flyer y toda la información para inscribirse. También quería comentar que el MIM, como movimiento de músicos de la provincia, está participando en una iniciativa que los mismos músicos, junto a Casa Cerú, situada allí en la calle Güemes 580 de Guaymallén, a metros de la terminal de ómnibus, va a realizar una función gratis de la película Historia del agua de Mendoza, que bueno, se viene proyectando en distintos espacios, en distintos centros culturales y demás. Así que bueno, es una oportunidad para también para ir a ver esta peli de manera gratuita allí en Casa Cerú. Busquen toda la información en las redes sociales del MIM, MIM oficial en Instagram y en el Facebook. Así que esto también me parecía importante comentarlo. Bueno, no sé si hay alguna consulta, alguna pregunta por parte de ustedes al respecto de estas cosas. Yo tengo un par de cosas más para comentar, pero no, digo, quería saber si hay alguna duda al respecto de estas cosas que hemos venido comentando. Yo estoy chequeando toda tu información. No, acá la estoy poniendo a disposición por si los oyentes después nos piden, así que ahí me he bajado las páginas. Así que si escuchás tiki tiki, es que estoy escribiendo todo lo que estás hablando. Así que sigamos nomás. Pero Está todo clarísimo. muy bien, Ángeles. Muy bien, bueno, me alegro. Una noticia no grata, pero bueno, creo que es importante darlo a conocer. Hace unos días se nos fue otro músico mendocino, me refiero a Daniel Carnielo, pianista, tecladista. Daniel, además de ser un excelente músico, excelente persona, era fiscal en la provincia. En la última 10 años muy enfrentado a los distintos poderes provinciales, pero bueno, aquí lo que nosotros queremos rescatar es su figura como músico. Integró algunas bandas señeras del rock mendocino, me estoy refiriendo a Alcohol Etílico y a Cris, bandas que, bueno, Icónica. iniciaron prácticamente, claro, son icónicas y de alguna manera iniciaron toda la movida de rock en Mendoza, fundamentalmente en el caso del alcohol etílico en la década del 80 fue muy conocido. Así que vaya desde acá nuestro breve y modesto homenaje para Daniel Carnielo y también nuestro acompañamiento a su familia, amigos, amigas. Y bueno, yo no tuve la posibilidad de conocerlo mucho, pero sí me tocó participar como músico invitado en uno de los recitales de Cris, ahí en el Teatro Plaza de Godoy Cruz. Así que tuve la oportunidad de compartir escenario y de compartir algunas charlas con él. Así que vaya desde acá nuestro homenaje. Y por último, lo que quería comentar es que hace un tiempo atrás, desde el Poder Ejecutivo de la Nación se emitió un decreto, como nos tiene acostumbrado algo el gobierno nacional, donde de alguna manera liberaba este tema de los derechos de autor y dejaba prácticamente en la lona, por decirlo de manera callejera, a todos los autores y compositores argentinos, también aquellos que cobran sus derechos a través de Aadi Capif, de Sagay, de Argentores, etcétera, etcétera. A raíz de esto se iniciaron acciones legales a través de las sociedades de gestión colectiva, como SADAIC y las que he nombrado recién, que para aclarar esto hay que decir que son sociedades de gestión colectiva, son sociedades privadas, no tienen nada que ver con el Estado, lo que cobran, cuando lo cobran, son derechos, y por ahí se confunde con impuestos, en realidad son derechos, es el salario de los creadores. Sobre esto hay mucha confusión en la sociedad y por eso es importante que de alguna manera lo comentemos y tratemos de brevemente de aclarar de qué se trata. En el caso de SADAIC, que nos toca muy directamente a músicos, porque por lo general somos compositores y autores de música, lo que hace SADAIC es cobrar los derechos de autor y distribuirlos entre los autores y compositores. En todos los lugares donde se emite música públicamente, se está usando un derecho, que es el derecho de los autores y compositores, que son los dueños de esa música, que es propiedad privada, y parece una, no aparece, sino que es una contradicción muy fuerte que el gobierno nacional, supuestamente libertario, y que defiende a rajatabla la propiedad privada, ataque la propiedad de los autores y compositores, ¿no? Entonces, bueno, las acciones judiciales que se iniciaron a través de estas sociedades de gestión colectiva han dado algunos resultados. Por ejemplo, vamos a mencionar una municipalidad de la provincia de Catamarca, ha obtenido un fallo contrario, o sea, favorable a SADAIC, otorgándole a SADAIC el derecho de cobrar un monto de más de 3 millones de pesos por derechos de autor no pagados por este municipio, ¿no? Digo, esto lo pongo como ejemplo para que todo aquel que esté dudando si paga o no los derechos de autor, digo que se informe bien, porque después empiezan las acciones judiciales, las cartas de documentos, etcétera, etcétera, y se termina en estas situaciones que nadie quiere en realidad, pero bueno, me parece que es un momento crítico que hay que estar bien informado para saber cómo actuar. Nosotros desde el MIN no decimos que el sistema que tenemos en nuestro país sea perfecto. Decimos que es perfectible, que en algunos casos no se distribuye el derecho de autor como corresponde, pero en todo caso ese sería un tema a discutir internamente entre los que somos socios de estas sociedades, y no con la intervención a partir de un decreto que, como todo el mundo debe estar informado, los decretos no pueden pasar por encima de las leyes, y en este caso lo ha hecho, porque los derechos de autor, como la sociedad que gestiona estos derechos, están creadas por leyes, no por decretos. Por lo tanto, aquí se está incurriendo en ir contra la legislación argentina y contra la constitución de nuestro país. Así que bueno, quería comentar esto, Ángeles, como una manera de entrarle a este tema, que en realidad es largo y, ¿cómo diría? Entramos en una zona gris, difícil de aclarar en radio, pero hacemos un esfuerzo por tratar de hacerlo. En todo caso, en las próximas columnas estaremos hablando con más detalles, la seguimos, estaremos haciendo mención a las leyes que estamos mencionando, y bueno, de esta manera poder aportarle a este debate, a esta discusión, con datos concretos y no con opiniones solamente. Bueno, Ángeles, si te parece, vamos a alguna agenda de actividades musicales. Bueno, vamos. Bueno, hoy viernes a las 21 horas en Willis Bar, allá en Chacras de Coria, en la calle Mitre 371, se presentan dos agrupaciones que cultivan músicas distintas. Una es Barragán Astudillo Vega, que están referidos al tango, y la otra es la banda de rock Populistas. Mañana sábado a las 20:30 en la Galería de las Flores, esto es dirección por privado, en la ciudad de Mendoza, se presentan Carmesí Tango y Entramadas. También mañana sábado a las 21:30 en Chachingo Fábrica, Videla Aranda al 7100 de Maipú, se presentan Bimanas con una banda invitada que es The Manol Experience, esto es con entrada libre y gratuita. También el sábado a las 21 horas en Héroes Carranza, Montecaseros 478 de Godoy Cruz. no de Ciudad, sino de Godoy Cruz, se presentan Sexta Avenida y Joe Moya y el Maldito Click. El sábado también, a las 21 horas, en el Teatro El Círculo, se presenta el espectáculo del actor Sacha Barrera Oro, titulado Todo Muy Lindo, Una Lástima, con los artistas invitados Roberto Fiat y Beat Urbana. Las entradas se consiguen por entradaweb.com. También el sábado, este ya lo dijimos, a las 21 horas en Sala Living, se presenta el dúo Cangemi Cucharelli. Las entradas se consiguen por entradaweb.com. Y por último, el domingo 23 a las 21 horas en el Centro Cultural Silo, esto es España 1985 de Ciudad, textos y canciones para no perder la memoria, con Nemo Martínez, Marisa Romero, El Huevo Jofré y Muriel Martínez. Y para despedirnos, Ángeles, hasta el próximo viernes, porque hemos cambiado el día de la columna, van a ser todos los viernes a las 10:30 de la mañana. Para despedirnos, escuchamos a Populistas en su tema Esto se jodió. Muchas gracias y hasta el próximo viernes, Ángeles. Muchas gracias, Carlos, y nos reencontramos el próximo viernes. Chau, chau. Chau, chau.